su energía. A ella le gusta bailar, le gusta vacilar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Desde Radio Almenar, la 106.7, estás escuchando Buenos Días, Buenas Tardes, Buenas Noches, Tetuán. Y rompemos este periodo post-vacacional y estrenamos esta primavera. Pues yo muy contenta porque estoy rodeada de gente bonita como flores en este estudio. Muy buenas tardes, Jesús Escudero, que lo tengo aquí a mi izquierdísima. Aquí en el extremo izquierda todavía estamos con el porrón. ¡Pon! ¡Porrón! ¡Pon! Y muy buenas tardes a Julia Gas, que está ahí muy concentrada en esa pilotando la nave. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Haciendo lo que puedo, que vengo recién aterrizada y no te creas que esto... No tengo conexión entre manos, cerebro, cuerpo y temperatura. Otra que está con el porrón. Ya, pues, desde luego. Este mes no cobramos ninguna ni ninguno. Muy buenas tardes, Violeta. ¿Cómo estás, Violeta Castaño? Que, bueno, pues ha venido con una adivinanza en la falda que me ha encantado, por cierto. No podéis verla, tampoco os la puedo leer porque no me la sé en memoria. Estoy sentada, es muy complicado explicar. Mira, Julia, por lo menos tú estás recién aterrizada. ¿Qué quieres que te diga, sabes? Pero bien, estamos bien. Y también le voy a dar las buenísimas tardes a Rodrigo, que fíjate es que es común y nunca me acuerdo de tu apellido. Me cachi los menguis. Bueno, no lo voy a repetir porque ya está muy dicho, pero hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes también a Ramón Ferrer, que está concentradísimo escribiendo porque está muy escribiente él. No sé si se dice escribiente. ¿Escribir? Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis, anacardos, anacardas mías? Eso es cuando me levanto yo fea, por la mañana. De pronto una tarde, tuvo un accidente. Se cayó con la bici y empezó el arte. Bueno, y arrancamos con un programa que, como siempre, va a empezar montados en ese coche, en ese 600 de veterinaria, con la voz de Jesús Escudero, que nos va a trasladar por los tiempos a cosas guapas de la música y cosas guapas del rock. Luego seguiremos también pues con V de Biocultura, que hoy nos trae cositas feministas, nos trae la lectura, no lo tengo delante, Violeta, ¿lo puedes decir, por favor? Gustó un montón. Ah, de Irán Zubarela, de Pícara, un artículo que leí que me gustó y lo quiero compartir. Bien. Y después seguiremos con Rodrigo, que nos va a traer las novedades, como siempre, del espacio Lorenzana. Y también nos va a hablar un poquito, pues, no sé si al final, Rodrigo, de historia, ¿puede ser? No, hace que no. Vale, pero sí que vamos a hablar de la Semana Santa y de historias curiosas de la Semana Santa. Después hablaremos de lo que no sabes de Tetuán, también relacionado pues con este último tema, ya que venimos de ahí, de esas vacaciones. Y también después seguiremos con un tema que está pasando en Tetuán, bueno, con los fondos buitres, que ya sabéis que está habiendo bastante jaleo y queremos reflejar pues esa polémica que está generando y por qué los vecinos y vecinas están tan enfadados y enfadadas. Después seguiremos con nuestra tertulia, hoy llamada Tertulipán, en honor a la primavera. Y finalmente, pues Ramón Ferrer, como siempre, nos traerá la agenda de Tetuán llenita de eventos y de cosas interesantes para vecinas y vecinos. Pues damos comienzo. Arranquen los motores de ese 600 de veterinaria. 1600. Yo tengo un 600 de carreras como mola en carretera con un claxon de autocar. Las chicas que se suben no se bajan, llegan tarde si trabajan, pues no me quieren dejar. Me gustaría dar una vuelta solo contigo. Dame una cita para el domingo, verás qué bien. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo con el 600 de carreras, verás qué marcha te doy. Vente conmigo en el 600 de carreras, vente conmigo en el 600 de carreras, vente conmigo en el 600 de carreras, verás qué marcha te doy. Gente me abre paso en carretera, no es un 600 cualquiera, pues lo se hace alucinar. Esta Semana Santa pensaba que, al igual que los pasos religiosos, alguna mañana, paseando por la universitaria, el 600 faltaría a nuestra cita y me encontraría su hueco debajo de la marquesina diseñada por el gran arquitecto Fisac. Pero no, quizás por la lluvia y el frío, los dueños del 600 no le han sacado a dar una vuelta. Me cuenta que un grupo estadounidense le gusta no solo por su gran ritmo, sino por el contenido de sus letras realistas, y se trata del grupo Bon Jovi, que debe su nombre al líder y vocalista llamado John Bon Jovi y a una buena colección de músicos de rock and roll. Este grupo, que comenzó en el rock glam, ha terminado en el rock alternativo. Hoy os traemos una maravillosa canción, para muchos la mejor canción de rock and roll de los años 80, denominada Living on Prayer, viviendo en una plegaria. La canción dice: Tommy solía trabajar en los muelles. El sindicato ha declarado la huelga. Su suerte estaba por los suelos. Es duro, tan duro. Gina trabajaba en una cafetería todo el día, trabajando para su hombre. Trae a casa su paga por amor. Por amor. Ella dice: tenemos que aguantar con lo poco que tenemos, porque no hay diferencias si lo hacemos o no. Nos tenemos uno al otro y eso es lo que hace falta y es lo que vale por amor. Lo vamos a intentar viviendo en una plegaria. Vamos a escuchar a John Bon Jovi. Hoy, saltándose el protocolo establecido en este programa de poner dos canciones por grupo, el 600 de Veterinaria nos hace un guiño con sus luces largas y nos va a poner tres canciones. Vamos a ver la primera canción exitosa del grupo de Bon Jovi, que se llamaba Runaway, Fugitiva. La canción dice: nadie oyó una palabra de lo que dijiste. Deberían haberlo visto en tus ojos, lo que rondaba por tu cabeza. Oh, es una pequeña furtiva. La niña de papá aprendió rápido todo lo que él no pudo decirle. Vamos a escuchar Runaway de John Bobby. Pues para terminar este programa dedicado a Bon Jovi, vamos a escuchar Bed of Roses, Cama de Rosas, que es diferente a todas las canciones que habéis oído y es una balada maravillosa. La canción dice: mientras hablamos acerca de las cosas que deseo hacer, acerca del amor, acerca de la verdad y lo que tú significas para mí, y la verdad es que, baby, eres todo lo que necesito. Quiero recostarte en una cama de rosas, porque esta noche dormiré en una cama de clavos. Quiero estar tan cerca y recostarte sobre una cama de rosas. Si desde luego no triunfas con todas estas canciones, dedícate a otra cosa. Vamos a escuchar a Bon Jovi. Thank you. trying hard to capture the moment. This morning I don't know, 'cause a bottle of vodka still lies in my head, and some blonde gave me nightmares. Think that she's still in my bed as I dream about movies they won't make of me when I'm dead. With an ironclad fist, I wake up, French kiss in the morning, while some marching band keeps a song beat in my head while we're talking about all of the things that I long to believe about love. The truth, if you need me, and the truth is, baby. Bueno, pues espero que os haya gustado la selección de música que hemos escogido de Bon Jovi, pero el problema que hay es que podíamos haber escogido otras 5 o 6 canciones que han sido éxitos a nivel mundial. De todas las maneras, para la próxima semana os tengo el compromiso adquirido de que vamos a hablar de Joan Baez, que para mí es una artista muy de mi época, y por lo tanto bastante estudiada y conocida. Espero que la selección de canciones que hagamos de Joan Baez sea también de vuestro agrado. Y así se despide el 600 de Veterinaria. Eso que poco me cuesta y que tú nunca has oído, pequeña de las dudas infinitas. aquí estaré esperando mientras viva. Yo quería compartir con vosotras un artículo de la periodista feminista Iranzu Varela, que ha publicado en el Pícara Magazine, que es una revista digital de contenido feminista, y lo he leído durante estas vacaciones y me ha gustado mucho, y sobre todo cómo lo escribe, ¿no? Y me ha llenado mucho el contenido. Se llama Femenina o Clandestina. No hay punto medio, no hay otra opción. Todos los cuerpos marcados como mujeres tenemos que volvernos clandestinas si queremos sufrir un poco de libertad. Porque en la feminidad no hay espacio para la libertad ni para respirar, así te lo digo. La feminidad es obedecer, servir y complacer. Es sonreír cuando algo no tiene gracia, es aguantarte las lágrimas de rabia. Es decir que sí cuando es que no, es querer gustar y olvidarte de preguntarte lo que te gusta a ti. Es no tener deseos o esconderlos. Para ser una mujer te cuentan que solo tienes que nacer, pero pronto aprendes que es un teatro diario, donde no hay telón y el mundo es el público. Tendrás que representar emociones que no sientes y disimular pasiones que te mantienen un poco viva. Tendrás que fingir que te duelen algunos duelos que son alivios, que te alegran sueños cumplidos que no son tuyos porque tú no sueñas. Tendrás que vivir una vida a medias y aguantarte las ganas de todo, fingiendo que te importa lo que quiere, lo que piensa, lo que espera el resto. Piensa en tu comunión, en los lazos que te ponían de pequeña, en ese día atroz en el que te crecieron las tetas, en el asco y miedo que te daba cómo te miraban cuando tu cuerpo empezó a dibujarse sin líneas rectas, pero tú no sabías qué hacer con ellas. Cuando ya no podías, porque no debías, tirarte al barro, saltar en los charcos, correr sin camiseta, sentarte con las piernas abiertas, reírte a carcajadas, ir sin bragas, comer lo que quisieras. Piensa en esos volantes, las horquillas, las puntillas, los botones, las cintas, los aros, las gomas, todos esos adornos que se han pegado a tu cuerpo para que se mantenga sujeto obediente, florero y flor, que adorna sin ruido y que existe para ser cortada, mirada sin interés y olida sabiendo a qué debería oler. Piensa en los vestidos que no te han hecho princesa ni delgada, ni educada, ni fina, ni guapa, ni virgen, ni frágil, ni grácil. en todas las cosas que le has hecho a tu cuerpo para que no se parezca a ti misma. La química, la crítica, la pintura, el hambre, la cera ardiendo, la culpa, las fajas, la pasta invertida en tu cuerpo erróneo. Si has llegado aquí, hasta aquí, sin llorar, puede que seas clandestina. O puede que lo intentes sin querer, o que lo quieras intentar, da igual. La cosa es que necesites salir de esa jaula transparente y sin ventilar que es la feminidad. Ser clandestina es no ser todo lo que hay que ser para ser una mujer. Ser clandestina es no ser blanca, es no tener el cuerpo delgado y pequeño y la piel clara, el pelo brillante, largo y liso, los ojos de colores fríos. Ser clandestina es no ser hetera, es no tener relaciones sexuales volcadas en los deseos y los orgasmos de otros, es no buscar el deseo ajeno y plantearse el derecho al propio. Ser clandestina es no ser delgada, es no tener un cuerpo pequeño y frugal que entre en la ropa bonita y en los ojos ajenos. Es elegir comer en vez de gustar, es tener carne en vez de huecos, es ocupar espacio. Ser clandestina es no ser decente, es follar por gusto, por vicio o por alivio. Es follar con quien tú quieras y no con quien te diga que te quiere. Es creer que tu cuerpo se merece lo que te pide. Ser clandestina es no ser madre. ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no puedes o por qué no tienes? Es que no haya nadie a quien estás obligada por ley a cuidar. Ser clandestina es no acostumbrarte a callarte, es dejar de intentarlo, es decir lo que piensas, hablar sin pensar, decir cosas inoportunas y cosas intrascendentes y lo contrario. A ver, no te equivoques. La clandestinidad es una mierda. A la gente le das pena, te tratan con condescendencia en las tiendas, te echan de los trabajos, te matan a hostias, te miran raro, te insultan, te buscan novio, dieta, ayuda, te ponen en otra mesa, se ríen y no a tus espaldas. Te regalan cremas y cosas que no quieres para arreglar lo que no crees que esté estropeado. Te explican tus traumas y te inventan tratamientos. Amor, unas vacaciones, un buen polvo, comer verduras al vapor y proteínas a la plancha. No ser tan exigente, no ver, no ser. Y no hay carnet de clandestina, no hay reglas, no hay mejores ni más auténticas. Ser clandestina es llorar a escondidas, beber sin excusas, querer correrte, desear cerrar la puerta y abandonarles, preferir dormir sola, mirarte con respeto en los espejos, reírte de quien manda y elegir no obedecer. Es querer salir corriendo, es querer contar cómo estás de verdad. Deberíamos huir hacia algún sitio donde no haya feminidades. O deberíamos convertir los sitios en los que estamos en lugares clandestinos, dejando de cuidar, de reír las gracias, de follar por compromiso, dejando de adornar nuestros cuerpos para que parezcan correctos, dejando de escuchar a quien nos explica lo que ya sabemos, dejando de pensar que lo que no tenemos es porque no lo merecemos, dejando de sostener con trabajo, con silencio, con miedo, con paciencia, con aguante, con aislamiento y no viviendo, el sistema que se construye y se mantiene sobre nuestra obediencia. Deberíamos pensar en lo claro que tenemos, en qué lado estaríamos si viéramos la feminidad representada en una fantasía distópica y a una resistencia de clandestinas peleando contra una esclavitud tenue pero evidente. Deberíamos pensar para qué obedecemos. Deberíamos preguntarnos qué queremos. No me creo que queráis lo que tenemos. Yo no pienso esperar a que nos abran de vez en cuando la celda para dar un paseo. Yo me pongo a romperlo todo y ya. Si no os venís, os cuento. Fin, caminando por ahí, recorriendo la vieja avenida, por Murillo se va al fin, casi al fin de la ciudad, autopistas hacia el infinito. La ciudad no tiene fin, caminando por ahí, recorriendo la vieja avenida, por Murillo se va al fin, se aterriza en un avión, en aquel parque de atracciones. Pasos vienen, pasos van, por el barrio de Tetuán, el mercado y el precio de al lado. Doña Juana en un balcón, recostada en un sillón, me contempla con indiferencia. Alguien saludó al pasar, ladró un perro en un portal y el sol era el infinito. Nunca yo podré explicar lo que soy, me da igual, solo vivo y por eso sigo. Y cuántas cosas yo viví caminando por Madrid, por los barrios y las avenidas. Tal vez tome un botellín y me siente a escribir en un bar. Hay en cuatro caminos. La ciudad no tiene fin, mucho menos para mí, bajo el cielo madrileño. Desde Europa estoy aquí, lindos aires en Madrid, y me siento dueño de mis sueños. Hola, ay, oye, que ahora viene lo que no sabes de Tetuán. Lo que no sabes de Tetuán. Oh my God. Ana, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Venga. Bueno, pues es que venimos de... Ahora sí, vale. Bueno, pues es que venimos de la Semana Santa y la gente ahí súper triste porque no ha podido sacar... bueno, pues hay gente que es muy creyente, que quiere sacar todos los años a sus Cristos y a sus vírgenes por las calles. ¿Sabéis una cosa? Pues os voy a contar una cosa. Resulta que en este barrio, o sea, en este distrito, ¿sí?, hace unos cuantos de años ya, había una procesión en Semana Santa. ¿Qué me dices? Ya no, claro. Quizás no haya esa procesión ya porque, bueno, la procesión era del Cristo de Villamil o el Cristo de la Buena Muerte. Y bueno, al final, pues, esa tradición, pues, terminó muriendo, como su nombre indica. Y bueno... Pero murió bien, que es lo importante. Perdón. Sí, que sepáis que el Cristo de Villamil, pues, también llamado, y este, ya os digo, que es un nombre que le dieron las vecinas del coro de Nuestra Señora de las Victorias, el Cristo de la Buena Muerte, se sacaba en la procesión del silencio durante los años 40 y 50. Y bueno, pues recorría, hacía un recorrido entre la calle Villamil, por la zona de Estrecho, muy cerca de Bravo Murillo y Cuatro Caminos. La imagen aún se puede encontrar en el interior de la iglesia. Y bueno, es un nazareno con la cruz a cuestas y todo esto. Dice la gente que es bastante bonita a nivel pues artístico, ¿no? Y bueno, pues que se parece un poco a esa figura tan famosa del Cristo del Gran Poder que se encuentra en varias parroquias de toda España, aunque quizás la más famosa sea la de Sevilla. Según narran en el foro de Cardito Cofrade, un foro dedicado a la Semana Santa en Sevilla, antiguamente la procesión recorría las calles de Bravo Murillo, Fuencarral y Montera para a las 11 de la noche llegar a sol e incorporarse al cortejo procesional de la procesión del silencio. Y bueno, pues al final lo que pasó es que entraron unos nuevos curas en la parroquia y decidieron por las buenas deshacer la hermandad y encerrar a la imagen en la capillita, que ahí no se mojaba, porque en Semana Santa casi siempre llueve. No sé por qué. Así que nada, bueno, pues que sepáis que esta tradición se dio hasta mediados de los años 60, más o menos, y bueno, pues que terminó, porque ya sabéis que el Cristo de la Buena Muerte no tenía un nombre pues de buen augurio. Hasta ahí la historia de... Pues qué interesante, Ana. Joder, sí. Muchas gracias. Nada, a vosotras. Pues nada, continuamos con Buenos Días Tetuán, que tenemos muchas cositas preparadas. Y nos sigue pues una canción, que es la de la Virgencita, para remarcar esto. Virgencita de la cumbre, cuídame en mi caminar, que ya perdí la costumbre de amar. Virgencita, dame vida, tu fulgor y claridad, sangran las heridas y aún queda mucho que andar. de todo, dame un poquito de más. Dame un poquito de todo, dame un poquito de más. Que siempre ando por las noches perdido en la oscuridad. Que siempre ando por las noches perdido en la oscuridad. Ay, virgencita, guárdame en esta vida. Solo quiero bailar mientras todo el mundo gira. Ay, virgencita, solo pido que si me muero me lleves contigo, contigo al cielo. Me lleves contigo, contigo al cielo. Yo quería contar una cosa de la Semana Santa, ahora que se me acaba la canción. No, es que os quería contar que el otro día leí un post en alguna red social que seguramente al 100% era Instagram, que llueve en Semana Santa porque como va en relación con la luna, pues a veces, como sabemos, cae en marzo y a veces cae en abril. Y el tema es que va con la luna porque siempre está relacionado con el campo. Entonces se utiliza la primera luna... ¿cómo es? Después de la... Exactamente. La primera luna de la primavera, porque es cuando se ha plantado y necesita que se riegue el suelo por sí mismo con la lluvia. Entonces se sabe, casi siempre llueve precisamente por eso, porque está pensado para regar el campo. A ver. No es consuelo, ¿eh? Bueno, Ana ha dicho, siempre llueve en Semana Santa, no sé por qué, y yo estoy dando una respuesta que he leído por ahí. Sí, sí. Viene muy al caso. Viene muy al caso. Claro que sí. Lo mejor de la Semana Santa, las torrijas, sin duda. Sin duda, totalmente de acuerdo. Puedes Ana iba a decir, ¿y qué hacemos ahora que he escuchado por ahí que quieren fijar la Semana Santa en una semana concreta? Que ya no depende de la luna. Venga ya. Creo que lo he escuchado por ahí. Pues no lloverá. O lloverá igual. Tendrán que utilizar la inteligencia artificial para que llueva en esa semana, ¿no? ¿Qué me dices? ¿Cómo van a poner la Semana Santa en una semana fija? Con la magia que tienes, no saber cuándo te va a tocar, si en marzo o en abril. Sobre todo para los cofrades, que están muy contentos, por lo visto. Ya. Bueno, ¿habéis visto la de los legionarios, esa de Málaga? Es un espectáculo, ¿eh? Ah, sí, es lo del... ¿Cómo se llama? El Cristo de la Muerte. De... Yo creo que es el Cristo de la Muerte. Sí, sí, porque cantan el himno este de Soy el novio de la muerte y todo eso. Yo lo he visto en Jaén, una con legionarios que llevan como el Cristo, que luego lo levantan así. Sí, sí, sí. Es un espectáculo. Sí. Venga, el apartamento. ¿Estás preparado, Rodrigo? Sí. Bebe un poquito de Fanta. Sí. No le gusta la Fanta a este chico, de verdad. Fanta. Pues bienvenidos. Bien, también se equivoca. Bueno, me he equivocado al tragar saliva. Suele pasar. Iba a decir que bienvenidos de nuevo a la sección de Lorenzana en Radio, en honor a que vengo a hablar de cosas que se organizan en Lorenzana, o que se hayan organizado y de las que merezca la pena hablar. En este caso, pues, vengo a hablar de una actividad que se va a organizar la semana que viene y a la que toda persona está interesada. No voy a hablar finalmente un poco la segunda parte de la historia del local porque pienso que cada tema necesita más su tiempo, su tratamiento así adecuado Y la historia, que espero que la primera parte os gustase, aunque era más descripción del espacio que historia, pero tiene mucho que ver todo, es mejor que la dedique más calma la próxima sesión o cuando sea esa próxima sesión, no tiene por qué ser la semana que viene, ya se verá. Hoy os voy a hablar de que el jueves de la semana que viene tendrá lugar un evento curioso. Sucede que este evento tendrá lugar antes de las 20:00, de las 8, por eso me veo obligado un poco a presentároslo con un margen tan amplio de una semana. Pero bueno, mejor porque así se puede ir apuntando en las agendas. Como digo, jueves 11 de abril a las 18:30 horas se presentarán en el Espacio Lorenzana dos proyectos que pueden resultar de interés. Estos son el proyecto Lumbra, escrito con V, que va a ser llevado a cabo por la organización Provivienda, y el proyecto Guardabosques, del que se va a ocupar la cooperativa energética y de economía solidaria ECO. Y este grupo también, por cierto, participa en el primer proyecto, el de Lumbra. Ahora paso a leer un poco así brevemente un resumen de los dos proyectos, porque pienso que merece la pena explicar en qué consisten, deteniéndome un poco, porque son bastante interesantes. Primero sobre el proyecto Lumbra y la ONG Provivienda. Seguramente muchas personas ya sabréis, Provivienda es una organización que existe desde 1989 y tiene la misión de promover la vivienda asequible y social, con la idea de mejorar la inclusión de las personas a través de la inclusión residencial. En su página web describen el suyo como un trabajo orientado a mejorar condiciones de acceso y mantenimiento de una vivienda adecuada, siempre bajo los principios de la autonomía, la corresponsabilidad y la no discriminación. En definitiva, que desde 1989 Provivienda aloja a más de 160.000 personas y ha gestionado cerca de 68.000 viviendas. A lo largo de todos estos años ha desarrollado su actividad principalmente alquilando casas que pone a disposición de diferentes programas públicos de vivienda social y asequible. Y aquí es donde este nuevo proyecto marca la diferencia, porque de partida alquilar significa estar expuesto a los precios del mercado y no dejar de depender de la voluntad de los propietarios. Con el proyecto Lumbra, Provivienda quiere comprar viviendas, cuantas más mejor. Viviendas que de esta manera saldrán de la lógica especulativa y quedarán para siempre al servicio de las personas. Y para comprar estas viviendas se ha diseñado un modelo de financiación mixto que va a consistir, y aquí voy a ponerme sobre todo a leer porque no soy economista así que me voy a perder, un préstamo hipotecario por el 50% del precio y préstamos particulares por el 50% restante. Préstamos particulares de personas comprometidas que quieran una alternativa de inversión segura, ética y con una rentabilidad justa. Préstamos a 5 años con el 2,5% de interés con devolución del capital a vencimiento. Como digo, yo personalmente no comprendo demasiado bien qué significa todo esto, nunca me he metido a estudiar el tema con detalle, pero todo el mundo que quiera conocer mejor cómo puede participar en este programa, en este proyecto y quizás cómo pueda serle útil, puede, como digo, venir el jueves 11 de abril a Lorenzana, calle Lorenzana número 2, para escuchar la presentación que será realizada por la directora general de la Asociación Provivienda, Gema Gallardo, y así plantearle también cuestiones que surjan que le interesen. Al final, lo que este proyecto busca es conseguir más vivienda asequible y social gracias a la iniciativa y apoyo de la sociedad organizada. Es decir, sería intentar llevar a cabo una colaboración público-social para que haya un parque residencial que no depende de la lógica especulativa del mercado y al final hacer que los precios de la vivienda sean tan baratos como permiten sus costes, lo que es, para mi punto de vista, un objetivo muy loable, visto que en general la vivienda en España siempre es un tema candente desde quién sabe cuándo. No me voy a meter yo en eso. Paso ya brevemente al otro proyecto que se presentará, el de Guardabosques, del que se encarga la cooperativa ECO, que se escribe con tres letras O, ECO-O. Este es un grupo implantado en Madrid desde hace 20 años que se dedica a la promoción de un nuevo modelo energético, limpio y en manos de las personas. Básicamente ayudan a promover comunidades energéticas a partir de energías renovables, especialmente fotovoltaicas. Antes he podido averiguar, era una sociedad limitada, especializada en autoconsumo y energía solar, pero desde 2020 han querido evolucionar y se han convertido en una cooperativa de trabajo asociado, lo que significa que aparte de esto de gestionar placas fotovoltaicas, también hacen inversiones seguras en energías renovables, un poco como el modelo de Provivienda, pero en este caso con energías renovables. Trabajan con ayuntamientos en modo consultoría para ofrecerles consejos sobre cómo mejorar el modelo energético y, lo dicho, sobre todo gestionan muy bien y ayudan cómo implantar comunidades energéticas locales para tener un uso autónomo propio de la energía desde una óptica más comunitaria dentro de un grupo local de gente que confíe. Y ECO, como digo, aparte de esto, también están empezando a desarrollar proyectos que tienen más un carácter social y ambiental. Y es entre ellos donde se sitúa Guardabosques, que este proyecto no tiene como tal nada que ver con Tetuán, es cierto. Consiste más bien en preservar el ambiente de una zona cercana a la Ribeira Sacra, en Galicia, reserva natural, donde la asociación ECO, no sé si se llama la asociación, pero bueno, ECO ha comprado una pequeña aldea abandonada. Ha comprado una pequeña aldea abandonada, un pequeño complejo de 3 edificaciones donde pretenden crear, cito textualmente, un espacio de experiencias y aprendizaje, desde el cual al mismo tiempo se pueda cuidar el bosque y ayudar a reforestar prados que están en desuso actualmente. La idea es crear una comunidad de personas comprometidas con la protección de este territorio para que puedan darle un nuevo sentido, llenarlo de vida, de reflexión y de vínculo. No preocuparse, la idea no consiste en ir a hacerse ermitaño a la Ribeira Sacra gallega para proteger la reserva natural de la basura de los turistas y los festivales. Cosa que, bueno, no quiere nadie, creo yo. La propuesta más bien consiste en que las personas interesadas apoyen financieramente el proyecto para encauzar ahorro de personas comprometidas. Con ese dinero se financiarán las obras de reforma de la aldea y se comprarán las parcelas de bosque para poder hacer esa labor de reforestación. A cambio, lo que se pretende es que quienes han ayudado con la inversión puedan disfrutar de un fin de semana gratuito o de unos descuentos muy interesantes en lo que será esa especie de pequeño nuevo sitio de alojamiento, como digo, muy bien situado de cara al turismo rural, con la idea de que esta inversión ciudadana también servirá para plantar nuevos árboles y generar oxígeno. Así pues, y ya por ir terminando, según ECO, se podrá crear un complejo de turismo de lluvia. Esto es un turismo lento, donde no se coloniza el espacio, sino que el espacio se llena. Perdona si me pongo con un tono un poco gracioso, es que lo estoy leyendo literal de lo que dice en la página web y me hace un poquito de gracia. Es por ello que buscan una idea de rehabilitar la aldea de manera integral para al mismo tiempo hacer que sirva de laboratorio radical, espacio de aprendizaje y experimentación regenerativa, divertida y profunda, que se componga de aprendizaje racional, pero que contenga elementos de relación física con la naturaleza y transformación personal. Con estas ideas, ya han preparado una serie de cursos de fines de semana para mayo y junio, componentes de categoría como son Yayo Herrero, Joaquín Araujo, Pepe Villuela, el actor, y Amador Fernández Sabater. Es verdad que los cursos tienen pinta interesante. Quien quiera averiguar más al respecto tiene toda la información en la página web de ECO, en su sección sobre el proyecto Guardabosques. Lo dicho, si os interesa la idea de ayudar a la rehabilitación de un espacio en el rural profundo gallego cercano a la Ribeira Sacra para obtener descuento en un futuro alojamiento que ofrecerá para invertir restauración en la naturaleza, no dudéis en venir a la calle Lorenzana número 2 para conocer más en detalle a las 18:30 del jueves 11 de abril. También estaré allí junto con Gemma Gallardo de Provivienda, Mario Sánchez Herrero, que es fundador de ECO y actual presidente de la cooperativa. Yeah. Y hemos escuchado ahora la canción. Hemos escuchado ahora la canción Mátame Camión de Ángel Stanich por una razón muy concreta, y es que me sirve para introducir una tradición leonesa muy conocida por el panorama castellano-leonés, que es el entierro de Genarín. Y la principal razón por la que Mátame Camión tiene mucho que ver con esto es porque el entierro de Genarín consiste básicamente en hacer una procesión pagana en honor a Genaro Blanco, también llamado Genarín, que fue atropellado por la Bonifacia, el primer camión de basura de León de 1929 y que murió en el acto, aplastado contra el muro, la muralla romana de la calle de los Cubos. Fue muerto, como digo, el Viernes Santo de 1929. Y tras este suceso tan trágico en el que nuestro buen borrachín bohemio local, Genaro Blanco... ¡Ay, perdón! Sí, es que es así, voy a seguir así todo el rato. Me encanta. Como digo, en honor a la vida, la obra, los buenos momentos que se debieron pasar en León en 1929 y antes, gracias a este señor por ser, pues, el alma de la fiesta, el que cerraba siempre los bares, porque, bueno, el hombre tenía muchas cosas en qué pensar, ¿no? Y no vamos a juzgarle. Encima que murió atropellado por un camión. En honor a este señor, como digo, sus cuatro más fieles amigos, los cuatro evangelistas, decidieron que a partir de 1930 debían hacer esta procesión pagana en la que lo que se hace es el mismo recorrido que se documentó que hizo Genaro Blanco, antes de acabar trágicamente su vida en la calle de los Cubos. Esta procesión, como digo, se ha vuelto muy popular, sobre todo desde la llegada de la democracia, porque fue prohibida en 1958 por las autoridades franquistas, vete tú a saber por qué, y consiste básicamente en unas cuatro... ¿Cómo se llama esto? Cuatro... Pasos. Cuatro pasos, gracias Violeta, cuatro pasos absurdos, burlescos, que representan a Genaro, a la muerte, Un momento, creo que solo había tres. Genaro, la muerte y una... Es que no recuerdo cómo se llamaba esta mujer. Un momento que... Ah, y la Moncha, que fue una prostituta vieja, amiga de Genaro, que fue la única que se dignó a taparle con una manta después del estropicio que causó el camión, la Bonifacia. Así que eso, la Moncha, la prostituta amiga de Genaro, la Bonifacia, el camión. Lo que hoy en día tiene de gracioso esta tradición local es que consiste en hacer ese recorrido mientras se van haciendo versos en cada parada importante donde Genaro hizo algo, versos que tienen preparados desde la cofradía de nuestro padre Genaro, que creo que se llama así, un momento que lo voy a comprobar porque no me acuerdo bien, la cofradía de nuestro santo padre Genarín, que sale en procesión, lee los versos y después... un chupito de orujo. Lo gracioso que tiene esta procesión es que en cada ocasión, en cada esquina, siempre que se pueda, chupito de orujo. Es por eso que recientemente se acabó mezclando un poco el tema de la procesión del Genarín con el botellón del Jueves Santo. También una costumbre leonesa desde principios del 2000, en la que, bueno, alguna vez he tenido que participar, soy raro, pero no tanto, porque daba la casualidad que era todo... En la Plaza del Grano empezaba la procesión de Genarín en la Plaza del Grano y ahí pues mucha gente aprovecha para quedarse y hacer el botellón. Pero bueno, es un aspecto que a veces se apropia la gente de las costumbres locales, si no, no tendría gracia. Y si el resto de personas lo que hacen es seguir la procesión hasta llegar a la famosa calle de los Cubos, donde un honorable miembro de la cofradía se sube, literalmente escala la muralla, para ondear una pequeña, creo que es una pequeña bandera, y ofrecer una especie como en honor al santo Genarín, pan, queso, orujo y naranjas. Y finalmente decir que la cofradía de nuestro padre Genarín está bastante organizada, todos los años organizan un certamen de versos burlescos, y desde 2012 tienen este concurso abierto al público y cada año lo gana una persona que componga el mejor romance en honor al entierro de Genarín. Y bueno, decir que la última edición lo ganó un segoviano, ¿eh? Que esto no es solo que lo conozca gente de León. Y ahora ya... Recuérdanos en qué ciudad ocurre eso, en qué aldea, en dónde. En León, León Ciudad. Ah, León Ciudad. León Ciudad. Es que no lo he oído al León principio. Ciudad, Jueves Santo, la hora a la que empieza suele variar, pero bueno, que sepáis que es muy potente, muy potente. Está muy bien ir a verlo. Y oye, pues gracias terminar. Por compartirlo. Nos ha encantado. Siempre, a mí personalmente me ha encantado. Siempre me encanta hablar de mi ciudad. Muy buenos días. El tic-tac de reloj que escuchan indica que comienza en Radio España, la radio de Madrid. Radio Hora, para llevar hasta sus hogares de 6 a 9 noticias nacionales e internacionales, el estado del tiempo, la temperatura, todo cuanto acontece en España y el mundo, y la hora exacta, minuto a minuto. Hoy estaremos en su compañía en los controles Florentino Yugo, ante el micrófono Alfonso Villar, Carlos Peñalosa, Carlos Sáez y Enrique Dausá. 21:35, hora exacta, Radio Hora, Madrid. 5 de enero de 2024, cabalgata latina, ánimo bajo, treta y brecha. Interacción y redes en El Salto Radio, Parrilla, Consolidar, Campaña Cuñas, Día Radio, Directos, Maite, Carmen, Salomé, Mon, Flor. CC Guatemala, Fram, Onda Violeta, TG, Comunicación, Tangente, Metricool, Jolly Marta, Difusión, Chac, Web, Solo Carmen, lista de correo. 21:36, hora exacta, Madrid. Fechas: 15 de febrero, Fondos Buitre; 29 de febrero, Ecofeminismo, Concha López; Llamar, 7 de marzo, Libro, Mujeres Haciendo Barrio; 15 de marzo, Cómics, Rubén Uceda, SAS, y además, DMD Abril, Ayudas a Infancia. Semana Cultural, 24-27 de abril, Libros Noche, En los Márgenes, Docu, Sin Fecha, septiembre, octubre, noviembre, segundo periodo, martes, jueves, eventos, Onda Violeta, Comunicación, Violeta, Reunión, Comunicación, 23 de enero 2024, 21-37, Madrid, hora exacta. Escuela de Portavocía, 16 de enero 24, Escuela de Portavocía, Sin Hogarismo, Jenny, Ecoo, Almenara, Unión, Hogar Sí, Provivienda, Derechos Sociales, Pepe, En la calle se te olvida hablar, Mi voz, Nuestros derechos. Patricia, Luz, Recuperar la voz, Definiciones, Datos, 28.000, Mitos, 51% sin hogares, Son españoles, Publicidad, YouTube, Caca, 77%, Mujeres, Ojo, Internas, Testimonio de Patricia, solo el 12 eran porcientos. Pepe, Bravo Murillo, Casa de Baños, Discoteca, Luz, Albergue, Patricia, Manipuladora de Alimentos, Certificados, Jenny, Coma, Programa 629, Personas, Soluciones, Reivindicaciones, Papeles, Viviendas. 21:38, hora exacta, Madrid, Almenara, Albergues, Ojos, Seguros, Íntimos, Acceso, Preguntas, Pepe, Testimonio, Pandemia, Intervención, Jenny sobre Derechos. Reunión, 23 enero 2024, Objetivos, Tareas, Función, Infancia, Familia, Rainbow Friends. Esto ha sido Radio Hora. Esto ha sido Radio Hora. Esto ha sido Radio Hora. Esto ha sido Radio Hora. Esto ha sido Radio Hora. No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo. Qué difícil. Que tire pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción. Paquito, paquito. Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo. Llegó la primavera con el canto de los grillos. Trae regalo para tenernos consolados y trae... Vale, pues nada, hemos representado ahora mismo una especie de performance sonora con respecto a los 100 años que lleva la radio en nuestro país. Ya sabéis que la EAJ1 fue la primera emisora que hace 100 años exactamente empezó a emitir en Barcelona. En Radio España, que es el homenaje que hemos hecho, son dos periodistas y locutores cubanos, Enrique Dausá y Rigoberto Ferrera Álvarez, que trajeron esto que acabamos de oír a España en 1972 y que mucha gente recordará. Y era una emisora en la que todo el rato sonaba el secundero de fondo y cada minuto se marcaba y se decía el número, la hora exacta y se decía hora exacta. Radio Hora, 6:01, hora exacta. Titulares de noticias que ampliamos minuto a minuto. Nacionales. Tomás Montenegro, hombre de confianza del segundo presidente del Ejecutivo riojano, fue detenido anoche en San Antonio cuando se encontraba robando en el interior de una cooperativa de construcción. 21 pueblos de la provincia de Guadalajara se encuentran en alerta roja por la escasez de agua potable. Radio Hora. 6:02, hora exacta. Continuamos con los titulares de noticias. Internacionales. Irán dio ayer una respuesta ambigua a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que ordena un alto el fuego en la guerra. Entonces esta fórmula de Radio Hora, basada en el minuto, tuvo como inspiración una cadena de información continua más antigua, la de más antigua del mundo, que era Radio Reloj, que se fundó en La Habana, Cuba, el 1 de julio de 1947 y que aún hoy en día sigue emitiendo con este tipo de sonido las 24 horas del día. Nuestra Habana cumple años. Hace 504 años, forasteros llegados de España decidieron acampar definitivamente al norte junto a una bahía bien resguardada. En el siglo XIX se edificó el templete, conmemorativo de la primera misa que se ofició bajo un árbol frondoso en acto fundacional. Y se hizo tradición el rito de dar la vuelta alrededor de la ceiba, en su jardín, en busca de buena ventura. Sin oropeles, hoy cumple años La Habana. Hoy cumple años La Habana, tal vez más discreta y melancólica, pero como siempre, se contonea orgullosa y confiada en sí misma, redactó Ileana González. Entonces nada, pues esto era como un homenaje desde aquí al mundo de la radio, un poco patraña, pero bueno, ha estado interesante por lo menos probar a hacerlo en directo sin preparación. Estamos presos. Fondos buitres, recuperemos los días felices, estamos presos. presos de este gran mercado. Si no salimos, estamos hasta las manos. No podemos vender, tampoco comprar, no podemos exportar, mucho menos entrar, nos embargan también. Nuestra dignidad, ¿dónde queda el trabajo y la educación? Queremos salud, también más viviendas, pero hay que pagar la deuda externa. Estamos presos de los fondos buitres, recuperemos los días felices. Estamos presos de este gran mercado, si no salimos, estamos hasta las manos. Vino el Sogaray, dejó una trampera, luego Machinea prendió la hoguera, Domingo Cavallo nos dio con un palo, Martínez de Osmo es el mago de Oz, Alfonso Bradgate, chico de 10, Axel Kicillof, que lo juzgue Dios. Que tenga piedad también el juez Griesa y escuche a Francisco decir lo que piensa, porque ante Dios tenemos audiencia. Y vamos a remar también a luchar, si podemos saltar y también cantar, jamás van a quitar nuestra libertad. Vamos a librarnos de los fondos buitres, recuperemos, che, los días felices. Vamos a librarnos de este gran mercado. Si no salimos, ¿qué no vamos a salir, carajo? ¡Viva la patria de Dios! Hay que tocar el mundo. Lamentablemente nuestro punto de partida es nula. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares. Venga, antes de venir a la radio, hemos pasado por el salón de plenos de la Junta de Distrito de Tetuán y nos hemos acercado porque, bueno, pues una serie de vecinos y vecinas que han sido amenazados de desahucio seguramente por un fondo buitre, que ya sabéis que está muy de moda en general, en todas partes, para todo, bueno, pues para también para las viviendas de la calle Salvia. Entonces queríamos hacernos eco de esta noticia, no sabemos si Julia quizás ha rescatado el sonido directo del salón de plenos, vamos a comprobarlo. Y si no, pues les invitamos en otro momento. Vale, buenas tardes. Mi nombre es Pilar, represento y formo parte de los vecinos de la calle Salvia 1. Vamos a ser expulsados de nuestras viviendas, en las que llevamos viviendo de entre 20 y 60 años, por el fondo buitre Elix, que nos ha comprado. Somos, en su mayoría, familias vulnerables que no podemos asumir el precio de los alquileres actualmente desbordado en nuestra ciudad. Acudimos a servicios sociales de nuestra zona pidiendo ayuda para un alquiler adecuado a nuestra situación. Estos nos mandaron a servicios jurídicos, Procasa. Única respuesta fue que si no podíamos asumir el precio actual de los alquileres en Madrid, nos marcháramos a Avilés, Asturias, que allí los alquileres estaban más baratos y que encontrar trabajo sería cuestión de tiempo. ¿Qué ayudas nos puede ofrecer el Gobierno municipal a estas familias que, como al resto de ciudadanos, tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna, como establece el artículo 47 de nuestra Constitución? Gracias. Sí, hola, Pilar. Buenas tardes. Bueno, la situación que usted ha expuesto en este pleno la he leído en los medios de comunicación. No me ha llegado no se me ha dado traslado como presidenta de la Junta por parte de la comunidad de vecinos de la situación que ustedes plantean, ni tampoco por parte de los servicios municipales de la Junta. Lo que sí yo me comprometo en este pleno es a que mañana mismo fijemos una reunión desde la Junta Municipal con los servicios sociales de la Junta Municipal del Distrito, con los servicios jurídicos de la Junta Municipal del Distrito, con la secretaria, el coordinador está de baja, y puedan exponerme personalmente cuál es la situación en conjunto y que se pueda luego abordar de manera individual cada una de las situaciones de las familias que residen allí. Estabais escuchando en último momento a Paula Gómez Angulo Amorós, que es la concejala presidenta del distrito de Tetuán. Ya sabéis que ella viene de otro municipio, de Las Rozas. En esta legislatura el alcalde ha delegado en ella la competencia de la Junta de Distrito de Tetuán. Ya son 20 años de concejalas presentes en nuestro distrito. Como habéis comprobado, lo que ha hecho es escuchar a Pilar, la vecina afectada de la calle Salvia 1 con el fondo Buitre Helix. Y nada, lo que van a hacer es mañana una reunión para intentar encontrar soluciones ante esta situación en la que todo un bloque de vecinos y vecinas de Tetuán, que llevan entre 20 y 40 años viviendo allí, pues se han visto expuestos a tener que cambiarse de residencia e incluso, si no he entendido mal, de ciudad, porque han nombrado a Avilés. Rodrigo, no sé si me he quedado bien con el dato. He entendido de fondo que los de Helix les habían recomendado que una de las cosas que podían hacer era marcharse a Avilés, Asturias, porque allí era muy fácil encontrar una vivienda más barata y trabajo. Bueno, podéis encontrar este vídeo, está en el canal Streaming Tetuán, que ya sabéis que todos los meses retransmite los plenos de distrito de Tetuán. Y yo qué sé, con eso hemos dado esta información de servicio. Mírame cuando repose en el cajón de mis raíces, que elegí el papel de mártir por morirme por un beso, por el camino maltrecho de la vida y sus compases. Déjame que te cuente una historia con las manos que te sepa. Y el escondite del día será un sueño duradero, entre sábanas de hojaldre donde dimita mi cuerpo, que estoy resudando a chorro. Me estoy poniendo blandito, se me olvidan los demonios cada vez que estoy contigo. Que me sabe a libertad callarme entre tanto ruido. Déjame que te cuente. ¿Cuántos nombres ha recibido esta tertulia y cómo se llama hoy? Venga, empiezo yo. Se llama Tortilla de Patatas. Tic-tuc, no. Tic-tuc, tic-tuc, tic-tuc, tic-tuc. No, no, y se llamaba Tertulipán. Sí. Tertulipán y... Bueno, se ha llamado Tortilla Ninja, ¿no? Tertulia Ninja, se ha llamado... Sí. Tertulia de Patatas. Tertulia, ¿eh? De Patatas. La... ¿Cómo era? La otra, la... La otra. La primera. Tartelia dislésica. Tartelia Cruz. Tartelia Cruz. Me encanta. La próxima sí. Vale. ¿Qué más? La psicológica, ¿cómo era esa? Tertulia psico... Había una de terapia, verdad, ¿no? La de terapia radiofónica. Ah, terapia radiofónica, claro. Esa fue la primera, ¿no? La primera acuñación. Hoy casi le pongo otro nombre. ¿Cuál? Que era... ¿Lo digo? Resérvatelo. Me lo guardo. Vale. Guárdatelo. Bueno, pero hoy era Tertulipán. Tertulipán mola mucho. En honor a la primavera. Es muy bonita. Y entonces, cuando yo mando las cositas por el grupo que tenemos en este programa, pues pongo muñequitos. Y he puesto un helicóptero al lado de Tertulipán. Y entonces he dicho, a ver si tenéis cultura ochentera. Y sabéis de qué va la vaina del helicóptero. Era un anuncio que anunciaba la margarina. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Premio para Mon! Sí, sí, sí. A mí me ¿sí? suena eso. Ah, pues yo verdad, no. A mí se me ha venido a la cabeza, y es otra pregunta, el segundo juego, ¿cómo se jugaba al tulipán? Yo no me acuerdo ni de eso. Sí. Hombre, sí. Entonces, tú te ponías así, claro. O sea, alguien corría detrás de ti. Empiezo a correr, sí. Vale. ¡Ay! ¡Ahora que te pillo, que pillado. Te pillo! Y tú... Ah, no, yo decía, espera, otra vez. ¡Ay, que... ¡Tulipán! Sí. Entonces alguien tenía que pasar por debajo de tus ¿Cómo, piernas. ¿Cómo, cómo, cómo? Vamos a pasar por debajo. ¿Así? ¡Ay! ¡Ay, ay, me estoy cuidado, cuidado, cuidado! Estoy haciéndome viejo, ¿eh? Sí. ¡Ay, joder, mierda! Yo no he jugado a esto, yo solo he escrito poesía en la vida. ¡Ay, ay, ay, de verdad! ¿A Tuli? Yo no me suena de nada. ¿Y a Bote? ¿Bote? Yo no he jugado. A ver, ¿a Bote es que cómo es? Bueno, Bote, yo es que, claro, jugaba con la gente de mi pueblo y como mi pueblo es tan pequeñito, pues varía toda la aldea. Entonces, que tirabas la pelota hacia arriba. Era eterno, porque no acaba. No, era, no país, ¿eh? Era un bote vacío. No, ah, eso es. Pero era bote. Ah. No, era algo de sangre, me suena. Sí, el juego, sangre. ¿No? Sangre. Sangre. Juegos infantiles tradicionales, vamos a leer. Pero ya estamos con San Google. Vívelo. Nada, no, no. Pero, ¿cómo? Pero si es que no me acuerdo cómo lo voy a. O sea, no, sí, hace un esfuerzo. Esta sangre bote, que no nos has contado bote. ¿Bote qué es? Pues bote era, se ponía un bote vacío en medio del pueblo y entonces había una pobre persona que se la ligaba y entonces tenía que... Todo el mundo se escondía. ¿Sí? En todo el pueblo. Entonces, esta persona era como una cosa entre el escondite y otras cosas. Entonces, esta persona tenía que ir a buscar a la gente. Entonces, cuando encontraba a uno, se lo llevaba de la mano, ¿vale? Ah. Y entonces, así, iba encontrando a la peña y se la iba llevando agarraditos de la mano todos. Pero, de repente, uno podía salir... Y claro, salvarles a todos. Y coger el bote y decir, por mí, por todos mis compañeros y por mí primero. Y entonces toda la cadena humana que se había formado se volvía a esconder. Se volvía, y el que se la ligaba ya hasta el fin de sus días. Pero eso no era el pañuelo también. Un poco, sí. ¿El pañuelo? ¿Qué dices? El pañuelo era dos líneas de personas, una persona en medio con un pañuelo, ¡el cuatro! Entonces salían corriendo. Y los dos cuatro salían a por el pañuelo. Claro, entonces era como, ¡loco, loco, loco, loco, loco! Era mi juego Y entonces favorito. Te ibas corriendo para atrás hasta tu posición con el pañuelo. Y el otro detrás de ti, si a veces te pillaba. Perdías. Y si perdías, te ponías al lado del árbitro, bueno, de quien sostenía el pañuelo inicialmente, hasta que te salvara tu propio equipo, el 7. Entonces ibas corriendo... Cogías el pañuelo, salvabas y te ibas. Creo que era algo así. Esa parte ya no me la tengo tan clara, pero sí, ahora que has dicho que te ponías delante de la persona que tiene el pañuelo, sí, eso me suena muchísimo, pero no sé cómo te podías salvar. Pero sí. ¿Y un 2-3 pica pared? ¿O pollito inglés? El escondite inglés de toda la vida. Sí, pero es verdad que en Madrid era escondite inglés y en otros lados era de otra pica manera. Pica pared. Sí, pica pared. Pica pared. Claro. ¿Y cómo se dice el... Este que decía, no sé qué dice. Martín dice, o no. No, perdón, no era Martín. Martín era el nombre de mi entrenador. No. El de Pequejuego, será el Pequejuego. ¿Y qué decía Martín? ¿Cómo era el Martín? No, Simon no, dice. Simon. Bueno, Simon o Simon, claro. Yo decía Simon. Que nosotros lo sustituimos por Martín, dice. Por, claro, que era el profe. Por el profe. Y era el que, claro. Eso me encantaba. Simon dice. Eso, Y era... Yo igual el juego favorito mío era el rescate. Ah, ese era el más guay de todos, porque ahí había una persona que la ligaba... ¿Cómo era? Yo no me acuerdo de nada. De lo que la ligaba y entonces al final acabas haciendo una cadena de personas. Era un les poco ibas parecido. Pillando, a era lo muy de parecido. Algo, no era, pero eso no, no era te el pilla moviendo. Pilla encadenado. No, bueno. Ah, a era lo sin mejor, moverse. Sí. Es verdad que quien o era, pillabas, o era en el medio, a en quien plan, pillabas se quedaba en un puesto. O era como claro. En... Ah, ya me acuerdo. Había un lugar. Había un lugar. Telúrico, ¿no? Entonces ahí la gente contaba. Uno, dos, tres, cuatro. Tal. Entonces, pero no era el escondite. No, no, lo estás no, mezclando. Estoy mezclando. Había uno que la ligaba. Sí, había uno o que la llevaba, o como sí. Cada uno como lo dijera. Y entonces iba pillando a la gente. Si yo te pillo a ti, Ramón, te apoyas en un sitio, te agarras en un sitio, eso entonces es. Te pones así. Y cuando pillas al segundo, puede ser y cuando que pillas alguien, al segundo, déjame terminar. Puede ser que alguien venga y te den la mano y entonces te salvas y te pero, tienen que volver a pillar, pero si nadie te salva, te cogías te vuelves a coger al compañero que estaba encadenado. Y hacías una cadena súper guay. Cada vez entonces, mucho más, más larga. Entonces, cada vez era más si el pueblo fácil, era pequeño. Claro. Estaba yo pensando en una cosa que ha dicho Rodrigo, que está el Simón dice y el mío favorito era el sin moverse. Que, da igual, bueno, en mi cabeza tenía bastante. Da igual. No, pero había uno que era de no mover. Ah, claro, el pica pared, sí. Claro, sí. Ya está. Yo me fui de Madrid a Barcelona, para mí fue un poco shock. Yo me fui jugando al rescate. Y a que no sabéis, y llegué a Barcelona en séptimo de primaria, que tienes 12 años más o menos, y llegué allí a séptimo 11, 12, 13, ¿a qué jugaba allí? Que yo me quedé como diciendo... ¿Allí dónde? En Barcelona. O sea, me fui de aquí al rescate y allí llegué a la botella. Yo Fue un cambio cultural, de anímico, de decir... Hormonal. Hormonal y todo, que yo me sentí súper excluido durante un par de meses. Ya serían 2 semanas. Botella no, no. Era esto de girar la botella, claro. ¿No? Y era... Y se besaban en la boca, yo estaba flipando. En Barcelona, yo fue como, joder, esta gente... ¿Pero cómo era? ¿Beso atrevimiento y verdad? No, eso al que no, le tocaba. Hacías una botella, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Y te enrollabas con el que te tocaba con la botella. Ah, pues yo no jugaba así. Yo jugaba con lo de beso atrevimiento. Es que era, no, pero ¿verdad? Ese era otro juego. Eso era otro juego. Pero con la botella girándose. Tú has mezclado todo, ¿eh? Para que la cosa. Es que lo de la botella sin mezclar no sale bien. Pero tiene sentido. No tiene sentido, la mezcla es facilita, solo que la persona a la que le toca el reto o el atrevimiento es a la que le señala la botella. A lo mejor me había bebido antes la botella. Posiblemente. Luego también estaba en uno que era light, que era el conejo de la suerte. ¿Y cómo es ese? Ahora no te sabes la canción. La ha salido esta mañana. A la hora de dormir, pim, pum, ya está aquí. Haciendo reverencias con cara de vergüenza. Tú besarás a la chica o a la chica que te guste más. Y te tiene que gustar. Como amigo o novio será mucho más. Y entonces estabas, estabas en un círculo. Y te tocaba con alguien que no te caía bien y que... Suerte. Entonces tenías que ponerte una mano encima de tu compañero y otra por debajo, de tal manera que ibas chocando así. Cuenta ese detalle, ¿no? Y, pero cuando, entonces hacías en la última manitas. Parte de la canción que era. No, la última canción, la última parte de la canción que bueno, ya, yo aprovechaba ya se iba a para saber, hacer manitas porque bien, cuando te gustaba el de al lado, que nunca te ponías al de al lado porque nunca te iba a tocar el de al lado con este juego, pero si por una casualidad te tocaba el de al lado, pues como que te agarrabas más fuerte, te acariciabas así un poquito. Ah. Sí. Pero había una movida y era que la última parte de la canción iba más lenta, ¿no? Como estábamos haciendo. Y entonces tenías la mano al lado del compañero y te iba a tocar, entonces tengo que dar a Ana, pero Ana tenía la posibilidad, bueno, o sea, te va a tocar a ti dar un beso, ¿vale? Tienes que buscar ahí y tú eres, o sea, no hay nadie aquí que te pueda gustar. Entonces tenías la posibilidad en el último momento de quitar la mano y... ¡Ah! ¡Ah! Es entonces verdad. Era yo el que me comía el marrón. Es verdad. Ah, no me acordaba de esa parte. O sea, que se podía uno salvar, ¿eh? Ahí. Sí, estaba muy bien ese juego. Mucho mejor que la botella, que era súper violenta la botella. Podríamos hacer un día un remix de todos estos juegos borrachos. Ya verás tú. Después de lo de la botella. Primero te bebes la botella, ¿no? Y luego ya... No hay que beber, amigos y amigas. El alcohol es malo. No, botella de agua. De agua. O de Fanta. Claro. De Trina. De claro. Trina. Borrachos de felicidad. Eso. Bueno, pues nada. Qué buena tertulia. Tulipán. Tulipán. Hemos recuperado la infancia. Tulipán. Bueno, Violeta. Nosotros, yo no me acuerdo de nada. Pero de nada. Porque no te acuerdas. O sea, no me acuerdo de nada. ¿Algún juego hay? Habrá, Violeta, que tú te acuerdes de haber jugado ese juego de pequeñita. Al escondite inglés. Vale. Y yo no sé. Algo más tiene que haber. A la comba. No, bueno, sí, joder, a la comba. Estas mierdas, sí. Ostras, la goma que tenía unas canciones que eran de terror todas. O sea, yo no me acuerdo. O sea, ¿habíamos analizado esto? No, pero eso era la sombra. Don Federico mató a su mujer. No, pero había una que decía... A ver cómo era. En la calle Y, 24, to, ha habido dodo, un asesinato, to, una vieja ja mató un gato con la punta del zapato. Y luego se la broma me encantaba. Pobre gato, pobre punta del zapato, to. Pobre vieja, pobre gato, pobre. Y luego la de los negritos, que esa era bastante racista. A ver, cantar. Era un negrito, se dio la vuelta, otro negrito, se agachó. Eso no la conozco. Eso era en tu pueblo. Sí, yo esta no me suena. Mi colegio, que era de monjas, y era súper racista también, porque no había ni una persona que no fuera blanca, ¿sabes? Y la de don Federico. La de don Federico mató a su mujer. La hizo picadillo y la puso a remover. O sea, es que no sé qué. ¿Con qué hemos crecido, gente? Con cara de... Ah, no. No, esa es la otra. O sea, haciendo rebanadas, ¿no? Sí, era, o sea, todo ya... Era... Había una que era una dola, tela, sí, pero esa es la comba. ¿Y cómo era? Tina, quilete, estaba la reina en su gabinete, vino Gil, apagó el candil, candilón, Cuenta los 20 que los 20 son. Bueno, policía, esa... ladrón. Pero tampoco roba dice... sin perdón. No. Tampoco dice nada no, malo. Esa no, pero mon... Y aquí era otra, cuando entrábamos otra. Y saltábamos como 15 dentro de la comba. Esa, sí, esa, ahí no. No decía nada malo, pero nos matábamos. pero había... ¿cómo era? Al pasar la barca, me dijo, el barquero las niñas bonitas no pagan dinero. Yo no soy, yo no soy bonita ni lo quiero ser. ¿Y qué más era? Sí, no pero, sé qué, la barca de Santa Isabel. ¿Quién no ha pasado a las discotecas sin pagar con su cara bonita? Que eso también es... Pues yo no. Yo recuerdo, sí. Bueno, pero es que tú no te acuerdas de ningún juego. A lo mejor tampoco te acuerdas de esto, Violeta. O sea, acaba de quedar tu memoria un poco ahí. Acaba de tocar así, trastocada total. A lo mejor sí. O sea, pero... yo hubo un momento que yo dije, mira, hasta aquí yo no. Primero, no voy a pagar por entrar a ningún lado y no voy a ir sitio gratis a ningún sitio. O sea, hubo un momento conscientemente que dije que no. Sí. Pero más de una vez hemos pasado gratis por nuestra cara bonita y eso era terrible porque estaban todos babeando. Y de hecho dejaban pasar a las chicas, claro, para que luego entrasen los otros pagando hombres. Pero está es guay que fuerte. Porque yo no un... ¿Cómo? Claro, claro. Acércate al micro. Estás descubriendo América. No, es solo esto que como no nunca existe, ha ido a las discotecas, no lo sé. Ah, no. Vale. A ver, pues así funciona, porque a mí no me pasaban por mi cara bonita, así que no iba a pagar. Pues claro. Éramos las mujeres en mercancía. Sí. Totalmente. Un señuelo, ¿no? Se dice. Sí. Y al final... pero yo... Creo que fue una de las veces que pasé gratis que me dio por pensar, vamos a ver, ¿qué estoy pasa? Siendo yo? ¿Qué soy aquí? ¿El total. Jamón? No sí, sé, sí, sí, sí, sí. Y entonces la zanahoria. También dejé total. De ir conscientemente. Habéis dado el salto, como he hecho yo, ¿no? Madrid-Barcelona, botella, y el siguiente salto mental fue, claro, efectivamente, empezar a salir de tarde. Y probar el alcohol. Discos light. Y probar, claro, en nuestro caso, en el caso de mi grupo, el me acuerdo perfectamente de... Porque claro, yo iba primero a esa discoteca light y luego me iba al grupo parroquial, Señor Lobo. ¿Esa era tu discoteca light? Y era lo que decíais vosotras, ¿eh? Era eso, claro. Era totalmente eso. Me acuerdo de las canciones, estaba Dover por aquellas, estaba Escape por aquellas, estaba la de... tus ojitos, ¿cómo es? Esa que tocan aún. Que sí, la de rojitas las orejas. No, esa estaba bien. No, era. Vale. Bueno. ¿Tus ojitos qué? Algo así, sí. Y el descubrimiento de la cerveza en un garito súper guay que aún está y he ido, que se llama Oveja Negra y que era enorme, era un hangar, una fábrica con mazo de mesas de madera y un montón. Eso sí que molaba ese sitio. Con 16 años te dejaban entrar. Ahora ya creo que. Oveja Negra. Pues yo iba aquí a una sesión de estas live que era la Soul Train, porque yo era raperilla, ya lo he contado esto alguna vez. En radio no, ¿no? Sí, lo he contado. Y entonces iba a la Soul Train, que era así de... Y entonces ahí me magreaba un poco pues con el... con el negro que había de con turno, rapeando. De turno, y luego nos colábamos en un sitio... Que nos colábamos. ¿Cómo nos colábamos? Pues yo creo porque le conocíamos al Puerta y nos colábamos en un sitio de mayores. De mayores. Ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y bebíamos, sí. Pero ¿y notabas mucho la diferencia entre el sitio de mayores y hombre, había alcohol y en la otra no. Claro. Pero era todo fatal porque se acababa la Soul Train, que era la sesión de tarde, y justo la siguiente a continuación. No había un espacio de tiempo entre esa sesión y la siguiente. Era bacala chunga. Mm. Entonces salían los raperos y se pegaban con los bacalas siempre en la puerta. Una movida... Yo bailaba bacalao en Moncloa. O sea, no de... Y me encantaba bailar bacalao, ¿eh? En los bajos ahí de Moncloa. Está, ahí está. ¿Ves? Está recuperando la memoria, ¿no? Sí, pero porque esas son relativamente... Y sí, sí, en los bajos de Moncloa. ¿Eh? No. Relativamente hace... Nada. No, joder. Bueno, cuatro años bisiestos, así. Uno, dos, tres, cuatro y llegamos. Cinco, ¿no? Es un pasado oscuro que no quiero recordar porque yo, ¿sabes? Bailando bacalao y los bajos de Moncloa mal. Pero sí lo tuve. Y me gustaba un montón, ¿eh? El bacalao. ¿Ibas a un sitio que se llamaba El Barco? Ese era de mayores, ¿eh? No, irías a RKO. Joder, no me acuerdo de los... Yo sí, sí me acuerdo de los nombres. Sí. Yo estaba, iba al Bebe Más, al Bebe Más. Al Macumba. Al Burro. Todo lo hice ya. Sí, Bebe Más, Burro. Sí. Burro. Sí. Como un burro. ¿Qué tiempos? Bueno, y en mi caso el barrio de zona era Pueblo Nuevo. que Poplanou, que era súper guay. Y lo que yo no entiendo es que bebiera, si yo era menor de edad, segurísimo. Pero bueno, es lo de menos. Y como había industrias en ese barrio... Hombre, también te ponían lo que era el Malibu con piña no, y cosas tú pedías estas. Lo que... Y garrafón. Claro, solo cerveza y el calimocho. Ah. Y como era una zona industrial, pues te escondías por allí y... Te lo y el Bulltropic, que era azul. Sí, sí, yo una vez me pillé un pedillo así, en estas edades, ¿eh? Con lo más triste que se puede una pillar un pedo, que era con licor de piruleta. O sea, es como bonito. No sé si fue un pedo o fue un subidón de azúcar. No tengo claro. Seguramente será la segunda, dice Rodrigo. Has hecho a Rodrigo descojonarse. Qué pena no tener más micros. Porque... Puedes repetir, licor de piruleta. Vamos a hacer una cuña. Acércate al micro, Rodrigo. Te tienes que reír otra vez. No, no. Licor, ¿qué te parece, Rodrigo? Bueno, que viva la hipoglucemia. Con el... ¿Qué has dicho, Moncho? La perilla con el licor de piruleta. Ya. Me estoy imaginando con el skate. Total. Sí, muy de malota no, no pegaba esto. Y también me acuerdo de una vez que se me cayó en estas etapas de la vida. Alguien estaba bebiendo Negrita. ¿Os acordáis del Negrita? Sí, el ron Negrita. Se me cayó en una bota y se despintó. ¿La bota? ¿Qué dices? Pero eso no sería ron. Te lo juro, se despintó la bota. Es que era... Y yo dije, pues Negrita, no le tengan que llamar Blanquita. Pues se me ha quedado Blanquita total. Joder, pero eso sería otra cosa, tío. Claro que, o sea, yo creo que era garrafón total chungo. Porque, fíjate, o sea, despintar y todo. Tenían, ¿cómo se llama esto para quitar la pintura? Aguarrás. Aguarrás, no, aguarrás. Sí, pero... ¿No? Sí, aguarrás. Sí. Bueno, pues agua tenía por lo menos. A lo lleno. Es que luego dicen que si la resaca del alcohol, ¿no, hijo? No. Bueno, querida audiencia, sí, queridos oyentes y oyentas, no hay que beber, ¿vale? No. Menos Negrita, ni nada de eso. Bueno, hay que beber lo que quieran ustedes, pero... con moderación. Con moderación siempre, siempre, siempre sí. Moderados. Moderados, sí. Moderados. Pues seguimos con la tulipán un segundito y es que a ver qué os parece, que me ha pasado una cosa divertida pero no sé cómo sacarle provecho, y es que en uno de los talleres de radio que hago, una de las participantes, a que no sabéis a qué se dedica actualmente en su trabajo. ¿A qué? ¿A qué se dedica? Pitonisa. ¡Anda! ¡No! ¿Y qué te ha adivinado hoy? No, o sea, yo... Claro, la movida es que alguien le ha dicho, ¿y harías una sección de...? Y ella ha dicho, claro. Venga. Y ha sido como, hola. ¿Nos va a dar la lotería, por favor? A mí me iría bien esto. Sí. Qué bien. No sé qué tal. O sea, yo nunca compro lotería, ¿no? Pero si es ya tenemos una aquí a nuestra amiga Lisa la pitonisa, pues... Es que mira que hemos hecho cosas, pero no se nos ha ocurrido nunca hacer un horóscopo en plan como semana tras semana tras semana tras semana, ¿no? O una típica llamada de... O una quiromancia, ¿no? Una lectura ahí de manos. Y es como, madre mía, qué locura. No creo que lo hagamos, ¿eh? Pero que es súper curioso. Yo creo que habría que probar. ¿Quiromancia es lectura de manos? Yo creía que era hablar con los muertos esto. No, quiromancia es hablar con los muertos. La de manos, ¿cómo se llamaba? No sé, la de los pies es reflexología. Hasta ahí puedo aportar. ¿Y lo de reflexología no era reflexionar? Mira, de verdad. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. De ahí viene reflexología. Bueno, pues dicho esto... En fin, todo con moderación. Sí, por favor. Menos el humor. Eso, el humor no. Eso es. El humor que fluya. Pues nada, de con moderación como moderad. Vamos a escucharles. No, ¿sí? No, sí, sí. Venga. Tertulia de Tetuán. Perdón. Pues eso. Empezamos la agenda de Tetuán recordándoos que os podéis suscribir a este sistema de mensajería interna que no ha sido clausurado por el gobierno, ni por el Estado, ni por ningún juez que se valga, porque hay 7 millones de personas que han dicho ¡no me cierres! Agenda de Tetuán es un canal de Telegram con 466 suscriptores en el que se anuncia, por ejemplo, esta inauguración el 7 de abril a las 12 y media, una exposición de escultura y dibujo de Juan Ramón Martín. Será en el CIEAS de Esa de la Villa. El nombre de la exposición se llama Cranión. Este domingo inauguraremos a las 12 y media y nos acompañarán los meses de abril, mayo y junio. Estos 3 meses, la mano es la del artista Juan Ramón Martín, una muestra donde el arte del dibujo y la escultura se fusionarán para transportarnos a reflexiones sobre la vida y el tiempo a través de los cráneos de los antílopes. No te pierdas la oportunidad de verla y charlar con su creador. Viernes de Huerta, CIEA de Esa de la Villa. Este viernes 5 de abril desde las 5 de la tarde pasaremos una tarde estupenda trabajando y aprendiendo en nuestras huertas. ¿Quieres conocer las tareas típicas de una huerta? Habrá algo que cosechar. Ven a nuestros talleres hortelanos y te daremos útiles consejos. ¡Os esperamos! Viernes 5 de abril, banca ética. ¿Tienes cuenta bancaria? ¿Cuáles son tus principios a la hora de elegir tu banco? Tal vez te interese conocer qué alternativas tienes para gestionar tu economía en favor de los derechos humanos. Viernes 5 de abril, 18:30, taller práctico con Lucía Gómez, experta en finanzas éticas, y Enrique Ascasibar, del Grupo de Iniciativa Territorial de FIARE, Banca Ética. Espacio Bellas Vistas, calle Almansa, número 22. Viernes 5 de abril, 8 p.m., calle Coruña, metro estrecho, enredadera, música y cenita a cargo de Feminismos Tetuán. Cafeta en la Enre, cafeta en la Enre, Feminismos Tetuán. 6 de abril, CIEA de Esa de la Villa. Ven a conocer la memoria del canalillo. Saca tu lado más artístico, un recorrido por el paseo más emblemático del parque. Conoce su historia y plásmala en tu propia obra de arte, de la mano de Juan Carlos Rodríguez. Para inscribiros podéis llamar o escribir un correo a infodeesa@madrid.es, https://t.me/agenda-ciea-de-esa-de-la-villa. 13 de abril, Fiesta de la Bici, con los Centros de Información y Educación Ambiental. Fiesta de la Bici. Os animamos a participar el sábado 13 de abril a las 11 de la mañana en esta ruta en bici con todos los centros de educación ambiental. Nos llevará desde la dehesa de la Villa CIN Madrid Río. Os esperamos. Para inscribiros podéis llamar a o escribir un correo a infodehesa@madrid.es. En la agenda de Tetuán a veces se cuelan cosas que no son convocatorias, pero hace falta prestarles atención. Se ha colado o está, alguien ha puesto una carta abierta de las personas familiares de las víctimas de las residencias en la Comunidad de Madrid. Nos piden colaboración para difundir esta carta abierta, donde se solicita a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial que intervengan sin demora. Nos piden máxima difusión. Esto está alojado en la página web comisionverdadresidenciasmadrid.wordpress.com. Y el día 6 de abril 2024 me viene muy bien que recuerdes esto de la carta, porque hay un concierto homenaje a las 12 de la mañana en calle del Prado número 21 a las más de 20.000 víctimas en las residencias españolas entre marzo y abril de 2020. Esto se celebrará en el Ateneo de Madrid. Y el 7 de abril, que es el Día Mundial por la Salud, pues pone aquí 7 de abril 2024, Día Internacional contra la Privatización de la Salud. Va a haber una movilización. Salud antes que mercado es el lema, gracias, que no me salía. Habrá una concentración en la Puerta del Sol y una cadena humana a las 12 de la mañana. En nuestros canales también hay uno de WhatsApp, Agenda de Tetuán. Este tiene 127 seguidores. Lo podéis encontrar en las comunidades buscando a Agenda de Tetuán o pidiéndole a alguien que conozcas y que ya esté dentro que te mande un enlace de invitación. Hay una convocatoria que se llama Pensar, Soñar, Diseñar Bellas Vistas. Es una exposición de trabajos de la ETSAM. Esta exposición pertenece a las vecinas de Bellas Vistas y es el fruto de las miradas de decenas de estudiantes de arquitectura de la Politécnica en nuestro barrio. Gracias a la ayuda de muchas vecinas y vecinos, los y las futuras arquitectas turistas pudieron pasear y analizar el barrio de primera mano. Vuestras guías, charlas, entrevistas, paseos fueron fundamentales, así que nos convocan a todos a celebrar y a todas esta colaboración en la inauguración de la exposición de sus trabajos, que tendrá lugar de manera oficial el viernes 5 a las 5 de la tarde en la Junta Municipal del Distrito de Tetuán, en la calle Bravo Murillo 357. Además, habrá un estupendo pisco labis para acompañar el alimento intelectual. Dicen que va a ser un evento accesible. Eso mola mucho. Y hay otras agendas muy molonas, como por ejemplo la de nuestro periódico mensual en papel, Tetuán 30 días. Ya sabéis que este año cumple 30 años y una de sus secciones más guays es la agenda. En esta ocasión, la agenda, pues por ejemplo, nos dice que a nivel musical se va a desarrollar a cargo de Acción por la Música el viernes 19 de abril a las 7 de la tarde en el Centro Sociocultural José de Espronceda, grandes solistas a cargo de Acción por la Música. Pero también hay una velada de música española a cargo de la compañía Operaitú. Esto será el 26 de abril a las 7 de la tarde en el Sociocultural José de Espronceda. Pero también Nadia y Jazz Times Travelers actuará el sábado 6 de abril a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, o Tutto Italia, que es un concierto, será el 12 de abril, viernes a las 7 de la tarde, también en el Úrculo. Hay dos conciertos más, uno es el encuentro con Antonio Zambujo, que será el 19 de abril en el Centro Cultural Eduardo Úrculo a partir de las 7 de la tarde, y Grandes Damas del Jazz a cargo de la compañía Ana Silva, que es un homenaje a las grandes voces femeninas del jazz estadounidense de las décadas de los años 30 a los 60. Esto pues es para todos los públicos y será el viernes 26 de abril a las 7 de la tarde en el Centro Sociocultural de Tetuán. Ya sabéis que estos eventos que os acabo de leer son gratuitos. Y el miércoles 17 habrá una jam sesión, Suena Tetuán, a las 21 horas en la sala Rockville. Y bueno, que esta sala está en la Avenida de Brasil número 3, esquina con calle Orense, Madrid. Sí que tiene costo, vale 3 euros para socios y 5 euros entrada anticipada, pero bueno, os cuento la idea. Suena Tetuán, en esta jam session, pues pretende que, como cada mes, participe en este evento, tocando, cantando, etcétera, músicos tanto profesionales como aficionados y aficionadas, y compartan escenario en este encuentro. Os comentamos del barrio de aquí al lado, la organización Asociación Vecinal La Flor va a organizar un taller informativo sobre el testamento vital, ¿vale? Será el jueves 11 de abril a las 7 de la tarde. Esto será en la calle Celanova número 2, está, ya sabéis, aquí al ladito del barrio. El testamento vital, documento de instrucciones previas, y está organizado por Carmen Aguelo y Teresa Delgado, que son miembros de la asociación DMD, que significa Derecho a Morir Dignamente. Y nos dicen, el testamento vital surge como herramienta para que la voluntad de las personas enfermas sea conocida anticipadamente y que ésta pueda ser cumplida si se encuentran al final de la vida sin posibilidad de poder comunicarse. Plazas limitadas, inscripción previa en avlaflor@avlaflor.org. Bueno, pues no podemos terminar esta tertulia agenda de Tetuán, hecho era un guiño, con un pedazo de evento que se está cociendo en la Enredadera, Centro Social Ocupado La Enredadera, en la calle Coruña número 5, metro estrecho, para financiar el Festival Almenara, la 18ª edición. Será este 20 de abril, el siguiente, sábado, y va a haber actividades pues desde muy temprano, desde las 12 del mediodía va a haber actividades de cuentacuentos para los más peques y no tan peques, cuentos del mar y de la tierra por Rosa Valiente. A la 1 habrá taller de circo, aprende a hacer y a usar tus propios malabares, bolas, aros, cariocas, llámalo como quieras. Y luego a partir de las 2:30 va a haber una comilona popular, cocinaremos algo rico y con opción vegana, que eso no puede faltar, y después, por supuesto, quien se quiere ir a dormir la siesta, pues puede irse a descansar porque viene algo muy gore. Va a ser un karaoke, llamémosle macro singstar, llamémoslo como quieras, pero te invitamos a que vengas a cantar con todas tus amistades. Tenemos todas las ediciones del singstar. Y a partir de las 9, eso sí, pues dejamos las voces para darle espacio a la pinchada tecnohortera de La Reina de los Lagartos, una compi de la asociación hermanada La Piluca, como todas las personas que están ahí montando también el Festival Almenara junto con este pedazo de colectivo que es Radio Almenara, así que les damos las gracias y os esperamos allí a todos el sábado 20 de abril en la Enredadera, calle Coruña, número 5. Y hasta aquí, podemos leer. Deis por muerto, moriré hacia la salida solo con lo puesto. Veintidós diez, Radio Hora. Menuda rayada te has montado. Y no es 22:10. 22:22. 22:22, Radio Hora, Ventilla, Madrid. Oye, que hoy es un día muy bonito porque es 4/4/2024. Esto nadie lo ha dicho. Es verdad. Yo no lo he dicho, pero para que se entendiera. Ah, sí, claro. ¿Te quieres llevar el mérito de la inteligencia de nuestra amiga Ana Lógica? Estoy muy contento porque la contraportada del periódico Tetuán 30 días es una entrevista que hemos hecho aquí. Es verdad. Y la gente que coge el periódico y coge el móvil y escanee el QR va a poder escuchar los 30 minutos de entrevista que le hicimos a Pepe. ¡Qué guay! Y está súper guay porque participamos, me parece que estábamos casi todos. No sé si estabas tú también. Rodrigo no. No, ¿sí? A ver, sí que estaba, pero no había micrófonos para todos, así que como tal no participé, pero sí que estaba. Es el becario total, ¿eh? Bueno, y aparte otra cosa que hoy he publicado en El Salto Radio, en el periódico El Salto, sobre una cosa muy molona también, que hay gente de Tetuán participando en eso, de una acción en 2021, y ha quedado muy bien, y por ahora también están diciendo que es un poco paranoia, ¿no? Pero bueno, han dicho, una manera muy interesante de contar lo que ha pasado. No, yo he dicho que es paranoia eso. Lo que tú has hecho aquí de Radio Hora. Paranoia como, y luego lo he definido como... desconcertante y virtuoso. Sí, no, yo digo la otra pieza que he hecho para El Salto, la persona ha dicho algo parecido a lo que has dicho tú. ¿Ah, sí? Sí, ha dicho algo. A lo mejor he sido yo de anónima. Mira, ha dicho un reportaje sobre Frontex y la multa con variedad de aportes y un recopilatorio narrativo muy interesante. No era yo. A Julia le gusta mucho eso de acosar en las redes, ¿eh? Anónimamente. Sí, es verdad, eso es verdad. Bueno, tengo famosos nuevos en mi lista. ¿Ah, sí? Sí, tía. Cuéntanos. Tengo una suerte, últimamente vienen a mí. A lo mejor tienen suerte ellos. Nada, os lo cuento otro día, que ya es tarde. Pero... sí, yo tengo mi propia opinión de tu reportaje, que me ha encantado, me lo escuché esta mañana. Me ha gustado mucho, enhorabuena. Y la música que acompaña es maravillosa. Que es la que acompañaba hoy también en tu reportaje de por la tarde. Me he quedado muy pillado porque es la primera vez que hago una pieza de radio en base a la canción. Pero tienes que tener mucho cuidado con la calidad de la música que pones, porque si es muy buena te puede sacar del relato. Ah, ya. Ah, mira qué buen punto. Pues ten en cuenta que esa canción la elegí un mes antes de saber con quién iba a hacer el reportaje, la entrevista y todos los sonidos. Entonces, esa ha sido la rayada de esta pieza, ¿no? Que como la música, que en este caso nuestro programa Ana es un poco la que, Ana y Jesús son los que más marcan la música, pues a mí me ha pasado esta vez con esta pieza. Entonces, claro, había momentos en que era como quitar las voces, que yo lo que quiero escuchar es la canción, que es lo que estás diciendo tú. Bueno, pues con esto y un bizcocho, hasta la semana que viene. A las 8. ¡Ea! Adiós, Rodrigo. Chao. Adiós, Violeta. Adiós. Adiós, Jesús. Por todos mis compañeros. Adiós. Tuli.